El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Onda Cumbiambera. Prepárate para escuchar las mejores cumbias que te harán bailar. ¡Dímelo! ¡Engánchate con nosotros! ¡Empezamos! Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a Onda Cumbiambera. Soy Daniela Lucas y me acompañan en cabina, como siempre, Magali Aguilar y Jacqueline Vizcaíno. En breve, comenzaremos con nuestro programa. Pero antes, les informamos que la programación de hoy será un poco diferente esta noche. ¡Así es! Cuéntenos qué tendremos para esta noche, Jackie y Maggie. Está bien, Dani. Queridos amigos radioescuchas, les informamos que hemos venido con un programa dedicado a un solo artista. Un especial dedicado a Mabel de la Rosa. Por eso, encendemos la noche, su canción, Sigo el Ritmo. La rosa que te encanta es Mabel. A dormir porque era tarde y yo me vine para el baile. Yo me vine para el baile. Yo me vine para el baile. Cerró la puerta, puso la aldaba y escapé por la ventana. Escapé por la ventana. Escapé por la ventana. Una noche de vida hay que vivirla. Una noche de amor hay que gozarla. Una noche de cumbia hay que bailarla. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Y se alza las manos en el aire y se arrastra los pies sobre la tierra. Y danzando se mueven las caderas. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Me quema, sigo el ritmo de tu piel. De tu piel morena, sigo el ritmo. De Mabel de la Rosa. Canción con la que dedicamos este especial a esta artista de cumbia ecuatoriana. Mabel tiene una hermosa voz y una enorme cantidad de canciones que daremos a conocer esta noche. Y no perdamos más tiempo y disfrutemos pues de la canción Frontera. Busco un amor sin fronteras. A ver. Me hice sin darte cuenta que existía una otra oportunidad para amar. Y yo sola soñando, despierta, esperando imposible que no te llegara. Y ahora qué miedo sin ti, porque la vida es así. Desespero porque tu regreso regresa, mi amor. Desespero porque tu regreso regresa, mi amor. Mientras que de mí estás ausente, ilusiones me engañan que de pronto me llamarás. Y he visto la idea que cielos y mares no te separarán. Yo no sé qué será de ti, otra vida tendrás que seguir. Espero que donde te encuentres oigas mi canción, porque sé que este mundo es pequeño y gigante de amor. Y es que tus manos me llenas hoy, porque es tuyo mi corazón. No puedo más. Fronteras, de la exitosa cantante Mabel de la Rosa. Cantante de cumbia ecuatoriana, proveniente de la provincia de El Oro, de la cual hemos ya hablado en uno de nuestros anteriores programas, con una pequeña canción, pero ahora estamos presentando un especial de ella en esta noche. Y bueno, seguimos con más música. Ahora vamos con Déjame Llorar, interpretada por Mabel de la Rosa. Thank you. y aunque no detenerte, llévate mi sonrisa, pero jamás mi corazón, porque mis sentimientos, aunque pasara el tiempo, se quedarán las huellas del recuerdo de tu amor. Déjate de quererme, yo te deseo suerte, y que seas muy feliz aunque no sea junto a mí. Que ya no habrá regreso, y esta es la despedida, después no te arrepientas de haberme dado un triste adiós. Y ahora me ahogo en mis lamentos, pues te sabré llorar. Llegará el momento en que otra vez me vaya a enamorar. Ay, ay, me duele el corazón. Déjate de quererme. Yo te deseo suerte y que seas muy feliz aunque no sea junto a mí. Que ya no te regreso y esta es la despedida. Después no te arrepientas de haberme dado un triste adiós. Déjame llorar por Mabel de la Rosa. Una canción que habla sobre el conocido y doloroso desamor. Estupenda canción, la verdad. Pasamos a otro tema, en este especial dedicado a esta gran artista. Está bien, ahora pues vamos con la canción Rompo las cadenas. Disfruten. Hace tiempo no sentía Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Y eso fue Rompo las Cadenas, tema original de la cantante Mabel de la Rosa. Debemos destacar que esta es una de las canciones pertenecientes al álbum Historia de Amor, uno de los discos más conocidos por esta artista. Aparte de esta canción, en el mismo álbum pueden encontrarse temas como Déjame Llorar, Señora, Engañada, Ven, Fronteras, Historia de Amor, entre otros. Pero bueno, dejamos de lado la charla para presentarles ahora otra de sus canciones, que coincidencialmente también forma parte de ese álbum llamado Historia de Amor. Esperamos pues que disfruten, amigos radioescuchas, con la canción Señor. Nadie puede apartarnos de mí. acabamos de escuchar Señora, un tema interpretado por Mabel de la Rosa, artista orense de la que estamos presentando en especial para esta noche. Señora, nos narra una historia sobre dos mujeres engañadas, donde ambas, a pesar del engaño, luchan por el amor de un hombre. Notando que en las anteriores canciones nos hablan de desamor, es muy curioso que esta hable de un amor que intenta hasta ser ciego por quedarse al lado de esa persona que solo te hace daño. Bastante curioso, en verdad. Pero ¿quién no quisiera que la persona que ama fuera perfecta? Muy cierto, Jackie. ¿Qué estaría pensando Mabel al componer esta canción? Tristemente, el amor es el que te hace capaz de cegarte entre los defectos de ese alguien tan especial para ti. Y continuamos animando tu fin de semana solo por Onda Cumbiambera. Así que, súbele el volumen a tu radio. Y prepárense, porque enseguida les presentaremos otra canción de esta gran artista ecuatoriana. Vamos ahora con la canción Enamorada del novio de mi amigo. Oye, morenita, ven pa' acá. Un día sin querer pude disimular. Me parecía que lo iban a notar. No sé lo que me pasa, nadie puede saber que estoy llamando así. Si no supieran, yo mismo sé que pensarán de mí. Yo sé que sufriré, pero tengo que olvidar. Desde otra no se debe desear. Voy a buscar a alguien que no tenga nadie. Conmigo aconteció, me gustó el enamorado de una amiga mía. Conmigo aconteció, me gustó el enamorado de una amiga mía. El tema Enamorada del novio de mi amiga. Canción original compuesta por Mabel de la Rosa, a quien le dedicamos un especial con sus mejores éxitos para esta noche. Vaya tema el que acabamos de escuchar. Y vamos ahora con la canción Que sufra, que chupe y que llore. Canción interpretada por Mabel de la Rosa, en compañía de Mayra, otra gran artista ecuatoriana del género de la cumbia. Por favor, disfruten. ¿Aló? Ser feliz, si he cometido un error, pediré que me perdone. No te arrodilles, no pidas perdón, él fue el culpable de tu decisión. Tanto lo amabas y no le importó, ahora que sufre, ay, ay, ay. Lo amo y hasta más que a mi propia vida. Tu herida, estoy triste, muy dolida, no me lo esperaba. No seas tonta, que a ti y a mí nos engañaba. Que sufra, que llore y que llore, no se juega con los amores. Que sufra, que llore y que llore, no se juega con los amores. Escuchamos la canción Que sufra, que chupe y que llora, interpretada por Mabel de la Rosa en compañía de Mayra. Artista de cumbia ecuatoriana con quien parece que se ha establecido una estrecha amistad. Que sufra, que chupe y que llore, quizás no es un tema original de Mabel, pero el cómo lo ha interpretado nos deja en claro que esta artista de cumbia ecuatoriana sabe realmente cantar. Tienes razón, Maggie. Mabel tiene una gran voz y le agrega una fuente de pizca de sentimientos a todas sus canciones. Hasta el momento hemos escuchado temas interpretados por ella, que han calado fuertemente en nuestro corazón. Pero Mayra no se queda atrás. Ella es una bella y exitosa cantante con una voz y una forma de bailar muy talentosa. Tienes razón, Jackie. Además, en esta canción puede verse lo bien que se acompañan ambas voces. Siento que Mayra acompaña con mucha emoción a Mabel. Y se nota lo grande que es su amistad. Sin embargo, queda mucho para esta noche. Y acompañados de la bella y profesional interpretación de Mabel, Nos quedan aún muchas canciones para disfrutar y bailar. Así que sigue con nosotros en Onda Cumbiambera. Y pónganse pilas, que por el momento vamos a dar paso a un corte, pero regresamos dentro de poco con más de este especial. Dedicado a esta gran artista de cumbia ecuatoriana, Mabel de la Rosa. Volvemos en un momento. ¡Ay! ¡Cuánto le canto a Soledad! ¡Eso canto con perro! Es momento de comerciales. No te despegues de la mejor música, solo en Onda Cumbiambera. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Enciende tus fines de semana junto a Onda Cumbiambera. Continuamos. Queridos amigos, estamos de regreso con más de Onda Cumbiambera. Así que, sube el volumen a tu radio. Que aún no hemos acabado. Estamos por ahora en nuestro segundo programa dedicado especialmente a una artista de cumbia ecuatoriana, Mabel de la Rosa. Y hace poco estábamos escuchando Que Sufra, Que Chupe, Que Llore. Un tema cantado con mucho sentimiento por esta gran artista. Queridos amigos radioescuchas, ¿cómo la están pasando en este especial? Yo estoy segura de que se están divirtiendo. ¿Cómo le están pasando a ustedes, Jackie y Dani? Muy bien, Maggie. Mabel tiene varias canciones de desamor, pero todas son muy movidas y hasta cómicas. Por supuesto, creo que hasta me han dado ganas de bailar. ¿De veras, Dani? Sí, Jackie. Pero dejemos del baile para quienes nos escuchen. Queridos amigos radioescuchas, volvemos con más música de ritmo tropical de la cumbia. Prepárense, porque estamos de regreso, ahora con la canción Engañada. Y eso fue Engañada, cantada por Mabel de la Rosa en este especial de Onda Cumbiambera. Sé que no es justa esta herida que me estás haciendo en el alma. Tú sabes cuánto y confié en cuanto más te amaba. Quizá Dios hizo a la mujer para que el hombre ya me olvido. Y tú no eres la excepción. La noche y la madrugada, moriré pensando con quién estará. Jugarás a veces en el alma, y si te lo quieras, va por la espalda. No sientas tristeza, haces intentar. Morir pensando con quién estará. Con quien tocará, sabes, se prende el alma. Si siempre lo quieras, bajo de la mata. Esta tristeza que ha entrado en mi casa, me gusta la idea de no verte más. Pero más que el dolor de sentirte engañada, me gusta la idea de la soledad. Al llegar la noche y la madrugada, morir pensando con quién estará. Con quien tocará, sabes, se prende el alma. De mi casa, me gusta la idea de no verte más. Me gusta la idea de no verte más. Esperamos que esta canción les haya gustado tanto como a nosotros. Ahora, continuamos con otro de sus grandes temas. Estamos hablando de Ven. Una linda cumbia que seguramente les provocará muchos deseos de bailar. Acabamos de escuchar a Mabel de la Rosa y su exitoso tema Ven. Esta gran cantante orense nos cuenta a través de esta canción sobre un amor dispuesto a dar todo de sí por la persona que se quiere. Creo que muchas hemos experimentado eso. Ustedes, amigos radioescuchas, seguramente también lo han vivido. Vamos ahora con su canción Volverás. Mabel de la Rosa. labios felices, frescos y hermosos de mi cuerpo. Para ustedes, Volverás, de Mabel de la Rosa. Tema original de la cantante, quien nos ha puesto a bailar y a gozar en esta noche. Creo que muchos de sus temas son muy bellos. Estoy segura de cuál ha sido mi canción favorita de esta artista. Pero espera, antes de que lo digas, Maggie, vamos a continuar con esta canción titulada Llora, Llora. En este especial de cumbias de Mabel de la Rosa. Thank you. Y esto fue Llora Llora, interpretada por Mabel de la Rosa. Ahora que volvimos, creo que Maggie quería mencionar qué fue su canción favorita de esta noche. Pues sí, Dani. Cuéntanos, Maggie, ¿cuál es ahora sí tu canción favorita? Mi canción favorita fue Ven. Me gusta ese toque diferente que le pone Mabel a esta canción. Todo toma un rumbo distinto que el de odiar a la persona amada. Creo que tienen razón. Pero díganme, ¿cuál ha sido su canción favorita hasta ahora, Jackie y Dani? Pues para mí fue Fronteras. La mía fue Sigo el ritmo, la primera canción que presentamos. Ya veo. Y para ustedes, queridos amigos radioescuchas, ¿cuál fue su canción favorita en esta noche? Pueden mencionarlo en nuestra página de Facebook Onda Cumbiambera y también, si quieren, que volvamos a pasar esta canción en un próximo programa. Ahora vamos con otro tema. Por supuesto, para ustedes, amigos radioescuchas, esto es Yo lo quería. Perdí para Acabamos de escuchar Yo lo quería, interpretado por Mabel de la Rosa. Y para ustedes, amigos, por si quieren seguir escuchando los temas de esta gran artista. Volvemos a mencionar los temas que hemos presentado esta noche. Las canciones son Sigo el ritmo, Fronteras, Déjame llorar, Rompo las cadenas, Señora, Enamorada del novio de mi amiga, Que sufre, que chupe y que llora, Engañada, Volverás, Llora, llora y Yo lo quería. Les recordamos que muchos de estos éxitos se encuentran en su álbum conocido como Historia de Amor. Bien, amigos, ha llegado el momento de finalizar. Esperamos seguir con más artistas y temas de cumbia nacional, pero tendrá que ser en otro momento. Queridos amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Los veremos el siguiente sábado, donde les presentamos más música y seguramente muchos más especiales que los pondrán a bailar y a gozar. Esperamos que hayan disfrutado con este especial y no olviden escucharnos en nuestro siguiente programa de Onda Cumbiambera por los 940 AM. Tus mejores fines de semana junto a Onda Cumbiambera. Sintonízanos y escúchanos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.